10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En cabina, en cabina. Todo un poco, con Luis Vera, invitado.